J'ai pu qu'à soumis, rêver vaquer, chez Ouirejo. Au vent de Angoué, cada puhare, je quera ouye peu. Olo hay hubu ahí, hay a pea, choneraro. Y sin te yepe, dai ve vive, chumba en bosu. Niña y te huintente, hay cova coancha, hay cove asu. Ay comariré, cuyo eju por ame, oñón dívete. Reste de bebé, se rellare y se moture. Ay cuay corei, dave a mi vei. O pete guive. Consuelo alguno, te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy caminando a solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no estás. Corazón transido que me mancha el pecho y me hace sollozar. Con un leve vuelo de mí te apartaste, pequeña torcaz. Porque no querías que te acariciase el pelo y la piel. Regresa, te pido, a darme consuelo, como sabes tú. Alivia esta pena que me estruja el alma, se pica asumir.